dame un momento, por favor. Sigo pensando en tu bonito olor. Cuando tú mires mis ojos, que no ves que no duermo. Mi cuerpo extraña tu cuerpo. No se me sale de la mente la forma que bailabas, cuando gritabas, cuánto tú me amabas. Me sentía volar contigo, me enlocabas, solo con mirar tus bellos ojos, solo con tocar tu bella piel. Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno. Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer. Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien en qué no hacer. Sí, dolió cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer, pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos. Lo partiste en dos. Mi madre pregunta por ti, no sé qué decir, no quiero mentir. Ay, mijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno. Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer. Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien. ¿Quién no cree? Sí, dolió cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer, pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos. Si me lo partiste en dos.